Muchos años retirado del mundo de la música, Solomon Burke nos sorprendía a todos con este gran LP publicado en el año 2002, voy a pronunciarlo despacio para no equivocarme, Don't Give Up On Me, donde interpretaba temas de compositores de la talla de Bob Dylan, de Nick Love, de Tom Waits o como puede ser este Fast Train, compuesto por el señor Van Morrison. Venga, que lo siguiente no quiero que tarden en sonar, venga. Los ZZ Top, que el otro miércoles... No, decía yo que los ZZ Top, que se me había olvidado traer el último miércoles el disco, yo todo aquí contento pensando que lo había traído, y pum, pum, pum, pum, me lo había olvidado en casita. Increíble, impresionante este primer trabajo. Estaba mirando la fecha, pero yo creo que es más o menos de finales de los 60, esta canción, que titulada algo así como Alguien Más Ha Estado Sacudiendo Tu Árbol. Y ahora, con vuestro permiso, vamos a poner otro tema de ellos, que es algo así como Going Down to Mexico. Siguen siendo, como no, ZZ Top. I was on my way down to Mexico. There was trouble on the rise. It was nothing more than I left behind, which was much to my surprise. I turned around and lit a cigarette, wiped the dust off of my boots. With up ahead I saw the crowd. I knew it was no use. It's been the same way for oh so long. It looks like I'm singing the same old song.

más que merecidos, sin duda alguna, estos aplausos. Tengo que decir que lo primero, que hacía bastante tiempo que no sonaba en Movida la Cantina Ten Buckley, y también tengo que reconocer que primero escuché a su hijo, Jeff Buckley, en ese magistral LP titulado Grace. Y cuando escuché por primera vez a Tim Buckley, me di cuenta de una cosa, que estaban cortados por el mismo patrón. No pueden negar que son padre e hijo. Los dos tienen algunas cuestiones en común, una manera muy personal de cantar, una voz maravillosa y otra cosa, que los dos murieron muy jóvenes. Tim Buckley murió, yo creo, sin haber cumplido en esa edad fatídica de los 27 años, y su hijo Jeff Buckley pues también murió bastante joven, los dos en circunstancias trágicas pero bastante diferentes. El padre moriría a causa de una sobredosis de heroína, y su hijo moriría mientras estaba grabando lo que sería uno de sus últimos LPs. Se bañó en el río Mississippi y su cuerpo, pues no me acuerdo ahora si no apareció, tardó bastante tiempo en aparecer. Estas canciones que os voy a poner, estas dos canciones, son un disco bastante difícil de encontrar y bastante importante, ya que estamos hablando del año 1966, cuando Tim Buckley actuaría por primera vez en la ciudad de Londres. Os voy a poner de este doble LP otra canción de las más destacadas de su repertorio, una canción que se titula Dolphins, algo así, para que son delfines. Me estaba haciendo gracia leer un poco la biografía de este músico, que en la universidad jugaba de quarterback en el fútbol americano. Quarterback sería como el baloncesto, el base, ¿no? El make player, que dicen, me parece, ellos, ¿no? Pues venga, vamos a escuchar ese Dolphins, interpretado una vez más, repito, por el gran Tim Buckley. change the way it's been. End all your ways of war. Can't change it back again. I've been a searching for the dolphins in the sea. Sometimes I wonder, do you ever think of me? Sometimes I think about Saturday's child. Times we were running wild. I've been a searching for the dolphins in the sea. Oh, but sometimes I wonder. Just Pues aquí tenemos mi última adquisición en lo que se refiere al mano lenta, al slowhand, un mini LP que me ha llegado hace poco también desde Londres. Y es un mini LP de aquel LP publicado en el año 1982, Money and Cigarettes. Y me hace gracia porque la funda que protege el vinilo trae escrito Home taping is killing music, algo así como las cintas caseras están matando la música. Imaginaros eso en la década de los 80, al principio, ¿qué dirían ahora? Bueno, ahora ya casi no hay ni vinilos, pero lo que escribirían ahora, pondrían asesinos, cabrones, estáis matando la música. Venga, son las 12 menos 10, sigues escuchando Radio Crash, sigues escuchando Movida la Cantina, aquí en la emisora libre, independiente, Home, en el 105 de tu FM, y también ya sabes que nos puedes escuchar desde internet, desde cualquier punto del planeta, quién sabe, ahora con esa nave que mandaron a Marte, si también dentro de poco pues se nos podrá sintonizar desde allí. Y continuamos, vamos a uno de los discos que más millones vendió en la década de los 70. ¿Qué os podría decir yo de este LP que en todos estos años de programa nos haya comentado sobre este LP de los Fleetwood Mac, este Rumours. Pues nada, que es un disco perfecto, que es un disco 10 y por eso fue uno de los discos de mayores ventas en la década de los 70, publicado en el año 1977. Os podía haber puesto la segunda canción, por ejemplo, el Dreams, pero bueno, os he puesto este Go Your Own Way, algo así más o menos traducido como Vete por tu propio camino. Y también os podía poner la de Sunbirth, pero bueno, vamos a poner otra que es la número 8, que dice algo así como Amarte es divertido, You Make Loving Fun. Thank you. Pues aquí teníamos a los Guns N' Roses en su época buena, ¿eh? La verdad hay que tener cara, ya sabéis que los restos fosilizados y disecados de Al Rose han estado hace poco por España, pero el tío se anuncia como los Guns N' Roses, o sea, solamente queda él, pero el tío le echa un morro, pero bueno, que es como si Keith Richards hiciese una gira y la anunciase como los Rolling Stones, más o menos algo así parecido, pero bueno, aquí teníamos este Paradise City, donde las praderas son verdes y las chicas son preciosas, una canción que parece ser, no lo sabía, bueno, al no saber mucho la letra, pues claro, tiene algunas connotaciones relacionadas con el mundo de la droga. 12:06, Dios mío, qué calor estoy pasando aquí en Puerto Ventana, en los estudios de Radio Crash, aquí en esta pecera, con toda la tecnología punta que tenemos, pues bueno, sudando como un auténtico gochín. Hemos puesto a los Who, Salomon Burke, Tim Buckley, ZZ Top, Fleetwood Mac, Eric Clapton, ahora los Guns N' Roses, y volvemos a hacer uno de esos giros que tanto me gustan a mí. Hace dos semanas hacía un programa que se lo dedicaba un poco a un amigo que ha tenido una inundación en casa y me regaló unos discos, cosa que agradecí. Y vamos a escuchar precisamente uno de esos discos, otra obra maestra. Hablamos, me parece, del primer disco publicado por Crosby, Stills & Nash, ¿no? Y entre esos temas importantes destacamos tal vez uno de sus más reconocidos, este Judy de Ojos Azules. It's getting to the point where I'm no fun anymore. I am sorry. Sometimes it hurts so badly I must cry out loud. I am lonely. I am yours, you are mine, you are what you are. Give back it hard. Remember what we've said and done and felt about each other. If they have mercy, don't let the past remind us of what we are not now. I am not grieving. I am yours, you are mine, you are what you are. You make it hard. Tearing yourself away from me now, you are free. I am crying. This does not mean I don't love you. I do. That's forever. Yes, and for always. I am yours. You are mine. You are what you are. You make it hard. Something inside is telling me that I've got your secret. Are you still listening? Here is the lock and laughter, the key to your heart. And I love you. I am yours, you are mine, you are what you are. You make it hard, and you make it hard, and you make it hard, and you make it hard. Please be gone, I'm tired of you. see me. Thursdays and Saturdays. Hey, hey, hey. What have you got to lose? Just follow, sing the song, don't be long, thrill me to the marrow. Voices of the angel mingle around the moon. Say she's so free. How can you catch the sparrow? Lacey lilting lyric, losing love, love and change my life. Make it right, be my lady. Thank you. Daniel Johnston. Hará cuestión de 3 meses hicimos un especial dedicado a este singular personaje, un músico, por definirlo de alguna manera, un compositor que todavía hace poco estuvo actuando en España, ya sabéis, una persona cuya... Lo resumía muy bien esa frase que dijo una amiga de la familia, dice Daniel Johnston, cuando muera no va a ir al infierno porque ya ha estado allí, ¿no? Dando un poco a entender lo que pasaba por la cabeza o lo que pasa por la cabeza de este músico. Y en parte he traído el disco porque el otro día caminando por la calle me crucé con un chico que traía esa camisa histórica que hizo que fuese famosa Kurt Cobain, ese Hi, How Are You, ¿no? Que era también uno de los primeros trabajos, repito, de Daniel Johnston. Son las 12 y ¿cuánto? Y 18 minutos y continuamos aquí intentando tenerte entretenido por lo menos hasta la 1 de la madrugada. Hace un calor del carajo, ya os lo dije hace poco, y entonces vamos a trasladar al año 1967 a la costa californiana para disfrutar de una de las bandas que más representaron lo que era el movimiento hippie en sus años. Hablamos del grupo It's a Beautiful Day, también un maravilloso LP con una canción que lleva por título Hot Summer Day. I said I didn't show. And they told me that I looked a fool, and I said I'd let that go. But when they told me that our love was dead, I had to turn and go. All alone. Love, love, where did you go? Bueno, y mientras estaba sonando este tema de It's a Beautiful Day, este Hot Summer Day, pues he estado echando un vistazo, a mí que me gustan también los deportes, pues estos días a los que les gustan los deportes tenemos una saturación, una sobredosis de deporte que, bueno, por todos lados. Y bueno, parece ser que hemos conseguido otras dos medallas, en taekwondo, dando leche, somos únicos, una de plata en mujeres y otra de oro en hombres, ¿eh? Incluso los telediarios empiezan con la Olimpiada, pero como luego nos van a decir todas las desgracias que hay, pues ala, venga, vamos a alegrarnos un poco. Y primero hablamos de las alegrías. Yo pensé que no iban a llegar a 10 medallas y yo creo que incluso a día de hoy, pues yo creo que ya tenemos 10, incluso algunas de ellas todavía sin saber al final si serán de oro o de plata o de bronce. Y volvemos a los It's a Beautiful Day, este primer trabajo, repito, publicado en el año 1967. Y hay una canción que yo siempre tenía la duda, pero claro, una duda que la he despejado muy pronto, ya que este LP se grabó unos cuantos años antes, que el otro que os voy a comentar. Hay una canción que se llama Bombay Calling, que en cuanto empiece a sonar, los primeros acordes os van a recordar enormemente al principio también de la canción de los Deep Purple, ese Chilling Time. Pues es que los Deep Purple cogieron prestado, por decirlo de alguna manera, estos primeros acordes de este Bombay Calling de los It's a Beautiful Day para incluirlo luego, repito, en ese Chilling Time que venía incluido en el EP Mad in Rock. Pues venga, vamos a escuchar la versión original de sus primeros acordes, ese Bombay Calling. Siguen siendo It's a Beautiful Day y esto sigue siendo Radio Crash 105 de la FM, la radio libre independiente Gijón. Intentaremos estar con todos vosotros, si no me deshidrato antes, hasta la una de la madrugada. Thank you. feel happy inside. It's such a feeling that my love, something I think you'll understand. When I say that something, I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. And when I touch you, I feel happy inside. It's such a feeling that my love, I can hide, I can hide, I can hide. Yeah, you got that something I think you understand. When I feel that something, I wanna hold your hand. La verdad, qué bien pronuncian estos chicos de Liverpool. Hasta yo lo entiendo, ¿eh? Decía algo así como que quiere decirle algo, que espera que no, que lo comprenda, que quiere cogerle la mano, que quiere ser su hombre, que quiere hacer la, lo que quiere demostrarle algo así, o lo que es ser feliz y triste, ¿eh? Ah, los Beatles, algo así más o menos mal pronunciado, ¿no? Pero ya sabemos, al principio quieres coger la mano y al final acabas cogiéndola. Vamos a poneros ahora otra canción de otro músico que os traje la otra semana y que es uno de mis últimos descubrimientos. Se llama, para haceros un poco de memoria, James Vincent McMorrow, algo así más o menos mal publicado. Ay, mal publicado, sí, mal publicado. Es que estaba pensando en dos cosas a la vez. Mal pronunciado, el título del EP, Early in the Morning. Y la canción que os voy a poner lleva por título Si yo tuviese un bote. Y ahora es como os va a gustar, ¿eh? Golden, golden, golden river run to the east and drop beneath the sun. And as the moon lies low and overhead, we're lost. Once I had a dream, Voy a poner otro músico que sigue un poco en la línea de James Vincent y también lo conocí un día de casualidad viendo, no sé si era un concierto del Festival de Jazz de San Sebastián o de Vitoria, no me acuerdo ahora, pero bueno, tengo que reconocer que en cuanto escuché tres o cuatro canciones de él, enseguida quise hacerme con un LP de él. Os voy a poner su LP de debut, me parece, publicado en el año 2005. El músico en cuestión es Amos Lee y la canción que os voy a poner de él se llama Love in the Lies. I ain't no white eyed rebel, oh, but I ain't no preacher's son. Now I see the trouble and all the loving that I've done. And the world ain't no harder than it's ever been. Looking for love. Superstition and so much worry in my heart. I need a new religion. It's time to make a brand new start. And the world ain't no easier than it's ever. Looking for love. Ever been looking for love. future sign. Tengo que reconocer que no soy mucho de John Lennon, pero bueno, este Woman, desde luego, siempre ha estado entre mis temas preferidos. Son ya menos cuarto pasadas y vamos a poner no punto final porque, como me imagino que muchos de vosotros ya estaréis durmiendo desde hace bastante tiempo, ya sabéis que se han cumplido 50 años del fallecimiento de Marilyn Monroe. Hay mucha polémica, si se suicidó, si fue la CIA, si fue la mafia. Pues yo tengo un libro que os hablé hace poco de él, donde os comentaba un poco los contactos de Frank Sinatra con la mafia, y os voy a leer lo que comentan en este libro sobre el fallecimiento de Marilyn Monroe. Ahí estaba la Cosa Nostra también, la familia detrás. Pues os voy a leer un poquitín lo que habla sobre la muerte de Marilyn mientras escuchamos algo de música. Venga, quedan un cuarto de hora, pero yo creo que este texto que os voy a leer pues es de interés. Venga. Sure. So come on and hold me tight. I love you. Wild thing, you make my heart sing. You make everything groovy. Wild thing. Wild thing, I think you move me, but I wanna know for sure. So come on and hold me tight. You move me. Una semana antes de la muerte de Marilyn, la actriz viajó para verse con un amante secreto. Giancana había organizado el encuentro con un amigo de Sinatra. Durante la cena, a la que asistían también el propio Sinatra y Peter LaForte, Marilyn, lloriqueando, confesó a Giancana que había intentado localizar a Bobby Kennedy en su casa de Virginia. La actriz llamó hasta en 23 ocasiones a la casa del fiscal general, pero este no podía responder a Marilyn Monroe. Bobby sabía que su imagen de padre de familia católica y al que una sociedad acababa de nombrar hombre de familia del año podía ponerse en peligro si Marilyn hacía pública su relación. Realmente Marilyn era una pieza de carne para los dos hermanos Kennedy, diría poco después Giancana. Aquella misma noche y a través del jefe de la familia de Chicago, Marilyn pudo hablar con Bobby. Tras la conversación, Kennedy le pidió a Marilyn que quería hablar con Giancana. Esta, sin parar de llorar, le pasó el auricular. «Quiero que hagas algo para acabar con esto. Haz lo que quieras, pero hazlo ya. Sabe demasiado sobre todos nosotros». Inmediatamente después, Robert Kennedy colgó. They can't understand. Durante la noche, Marilyn Monroe se paseó desnuda por las camas de Sinatra y LaForte. Al día siguiente, muy temprano, Giancana llamó a su puerta, pero ella había regresado a su casa de Los Ángeles. Una semana después, Marilyn Monroe fue encontrada muerta en su casa. La actriz había suicidado tras ingerir una cantidad importante de barbitúricos mezclados con varios litros de ginebra. Pero Chuck, el hermano de San Giancana, había oído otra siniestra historia que circuló entre miembros de diversas familias del crimen organizado. Miembro de la familia de Los Ángeles y confidente de Giancana, dijo a este que había recibido un soplo de la CIA en referencia a que Bobby Kennedy había realizado un viaje secreto a California durante aquel fin de semana trágico del 4 de agosto. Después de la confidencia de Nicoletti, San Giancana viajó a Palm Springs, en California, para asistir a una fiesta en la que Frank Sinatra estaría junto con Bobby Kennedy. La verdad era que el padrino de Chicago quería ver la cara del fiscal general cuando éste le preguntase por ese viaje misterioso. truth is, I can't say anymore. Yes, I love you. Yes, I love you. Momo Giancana había seleccionado al escogido grupo de asesinos que se ocuparían de acabar con la vida de la actriz. Needles Gianola sería responsable de la operación. Musi Tortorella estaría al mando de otros dos asesinos, uno llegado desde Kansas City y otro desde Detroit. Los cuatro hombres se dirigieron a la casa de Marilyn Monroe con la orden de San Giancana de asesinarla. Los asesinos se disponían a entrar en la casa cuando oyeron un vehículo que se detenía en la parte trasera de la residencia. A través de los equipamientos de vigilancia instalados por la CIA, Gianola escuchó a Bobby Kennedy, quien había llegado acompañado de otro hombre. Monroe se puso histérica y comenzó a arrojarles objetos al fiscal general. En un momento, ellos oyeron como Robert Kennedy le decía al otro hombre, evidentemente un doctor, dale un tiro o un calmante, pero haz algo para que se calle. Poco después se hizo el silencio. All lost in a wonderland, a stranger in paradise. If I stand starry-eyed, that's a danger in paradise for mortals who stand. Los asesinos enviados por Giancana esperaron en la oscuridad hasta la medianoche. Al entrar, descubrieron el cuerpo desnudo de Marilyn tendido boca abajo en la cama de su dormitorio. Musi Tortorella pensó estrangularla, pero Gianola lo detuvo. El doctor, amigo de Bobby Kennedy, la había golpeado para poder inmovilizarla e inyectarle un potente calmante. Con toda tranquilidad, con la eficiencia de un equipo de cirujanos, los hombres taparon la boca de la actriz por si despertaba súbitamente de su sueño y le pusieron un supositorio de Nembutal. Sin moverse, los cuatro hombres se sentaron alrededor del que había sido uno de los mayores sex symbols de toda la historia del cine. There's a chance that you can. Won't you answer the fervent prayer of a stranger in paradise? El supositorio había sido preparado por el mismo químico de Chicago que había creado por orden del propio Giancana diversos venenos para ser utilizados contra Fidel Castro. El experto dijo que si se lo daban de forma oral le provocaría la muerte inmediata, pero que si esta dosis era suministrada por vía rectal deberían esperar para saber los efectos. Needles y Gianola no quería arriesgarse, así que es que esperaron a ver qué pasaba. La mano del asesino sujetaba una jeringuilla con una gran dosis de Nembutal por si Marilyn Monroe se despertaba. La mezcla explosiva de la sustancia del supositorio, el clorhidrato inyectado por el médico amigo de Kennedy y el alcohol ingerido por la actriz hicieron su trabajo, provocando la muerte de Marilyn. San Giancana estaba dispuesto a hacer saber a Robert Kennedy que conocía su relación amorosa con Marilyn, así como su visita a la casa de la actriz la misma noche de su muerte. Once upon a time, a boy sat down and cried such bitter tears when he knew that she had lied through his clothes and his troubles together. Las cintas grabadas mostraban a un Bobby Kennedy en pleno ataque de pánico mientras confesaba a su cuñado Peter LaFord que la dosis administrada a Marilyn podía haberle provocado la muerte. LaFord entonces decidió llamar a Fred Otas sin saber que este trabajaba para la familia de Chicago y le rogó que le localizase las cintas grabadas que demostraban la supuesta presencia de Kennedy en la casa de Monroe. La CIA estaba indagando en el caso de la muerte de la actriz cuando al parecer averiguaron la estrecha relación que tenía el fiscal general de los Estados Unidos con Marilyn Monroe. Esta conexión sería descubierta por el escritor Norman Mailer y expuesta en su libro Marilyn. Desde el mismo momento de su aparición, el escritor fue puesto bajo vigilancia por el FBI y le abrieron un expediente a su nombre. Once upon a time, a boy knew misery. It was not so long ago. My heart still aches. That boy was me. Cuando llegaron las primeras patrullas de la policía, unos hombres sin identificar, al parecer de la agencia, impidieron el acceso a la casa a los agentes. Aquellos salieron por la puerta de atrás cargados de cajas en cuyo interior se amontonaban los papeles privados de la actriz. Cartas de amor enviadas por Bobby, notas escritas de puño y letra por John, fotografías firmadas por Sinatra, la agenda negra de Marilyn, en donde aparecían registrados los teléfonos privados de Bobby, de John, del despacho Val, de Peter LaFord y de San Giancana, o facturas también de un hotel de Nevada firmadas por alguien llamado Donald Finners y con la misma letra de Robert Kennedy. Todo desapareció misteriosamente. Bueno, pues con esta pequeña lectura de este libro dedicado a la mafia, a la Cosa Nostra, donde se habla también de otra versión relacionada con la trágica muerte de Marilyn Monroe hace ya 50 años, pues vamos a poner el punto final al programa de esta noche. Espero, como siempre, que haya sido de vuestro agrado. Como os había prometido en un principio, pues hemos hecho una mezcla bastante curiosa. Los Who, Salmon Burr, Tim Buckley, ZZ Top, Fleetwood Mac, los Guns N' Roses, It's a Beautiful Day, Daniel Johnston, Eric Clapton, Crosby, Stills, Nash y otra larga lista de músicos que ahora no me acuerdo. Pues nada, simplemente, como siempre, agradeceros vuestra compañía anónima y que el próximo miércoles, si queréis, vamos a recordar uno de los mejores LPs publicados en la década de los 80, como es el disco Graceland, publicado por Paul Simon, y que, bueno, que lo recordaremos un poco por encima, hablaremos un poco de él y luego seguiremos disfrutando, como siempre, de la música de los años 60 y 70. Recuerda Radio Crash 105 de la FM, la radio libre e independiente y home, y este programa Movida Argentina, contigo todos los miércoles desde las 11:30 más o menos de la noche y hasta la 1 de la madrugada. Hasta el próximo miércoles, muchas gracias, hasta luego. I got a letter yesterday from your friend who went away. You didn't want to see him go, but he left you behind. Well, he says he ain't sorry and he don't mind. He says that now his spirit's flying free. He's doing all the things he wants to be. Tells me that he never pines, but in between the lines, I do believe he lied to change his mind. Now, ain't it kind of funny that he can't see? But while he's lived without you, he come to live with me. gather up your things and get your shawl. I get my coat that's hanging on the wall. In just another moment we'll be walking out the door. And we won't talk about him anymore. Ain't it kind of funny that he can't see? But while he's lived without you, he'd come to live with me. Gather up your things and get your shawl. I'll get my coat to hang on the wall. In just another moment we'll be walking out the door. And we won't talk about you anymore. Anymore.